American Pop. Estados Unidos, ¿ya? Libertad para el pueblo. Es bueno, el tema es bonito. Para mi gente linda, es bonito. Oye, ya pues, queridos compas, el día de hoy tenemos informativos, tenemos comunicados. Tenemos comunicados con respecto a Francisco Solar y Mónica Caballer. Vamos a tener audios también contrainformativos sobre un mitin y barrotazo que se estuvo realizando durante la semana. Así que vamos a tener eso. Vamos a dedicar el programa, obviamente, a los compas, compañeros anarquistas presos. Ya, así que atento ahí, queridos compañeros. Así que para que estén atentos a lo que es esta hora 40 aproximadamente de programa. Junto con eso también, ahí hasta como info, se conmemora lo que es el inicio de la Guerra Civil Española. Se conmemora también lo que es el asesinato de Carlo Giuliani. Hay harta info durante lo que es este mes de julio, compas. Obviamente no la vamos a dar toda, pero lo importante que para que ustedes se vayan enterando de este tipo de informaciones, obviamente también los invitamos cordialmente a poder escuchar lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. ¿Por qué razón? Porque ahí van a encontrar toda la información y muchísimo más acotada y muchísimo más fidedigna que la que entregamos nosotros. Si nos equivocamos, caleta, así que igual eso, pues. Así que apoye los medios contestatarios, los medios autogestionados, compas, radios cómplices de la Contra, pues. Nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, el dial virtual se llama Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar en forma gratuita. Busquen como Radio Nehuen, ¿no? Pues, y ahí estamos escuchando la Contra Babilón, pues, todos los días miércoles 22 horas y también retransmitido los días viernes a contar del mediodía. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Curruf. La señal del viento se llama Radio Curruf. Radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo sonando ahí en la Curruf. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Hoy ahí en la Bahía de San Borombón, donde nos escuchamos en la Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. 96.3 FM, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal, casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Bogotá, Colombia, nos escuchamos a través de la Suba al Aire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado mediodía, 87.7 FM, radioucán.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Radio 31 de enero, radio 31 de enero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl. 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, 92 años iba a decir, ojalá duren eso y mucho más. 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en el Ateneo Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia, lunes desde la medianoche. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días domingo desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma. Lunes, 20 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la Quinta Región. RCPA.cl, jueves, 22 horas. Y a través de la activa, los días sábados desde las 19 horas deberíamos estar sonando, no confirmamos. Mira, ahora que lo estoy leyendo me acordé que íbamos a confirmar, íbamos a tratar de confirmar con la activa. Le mandamos un correíto si no me equivoco, pero no nos han respondido, po. Pero deberíamos estar sonando ahí en la activa también, pues, queridos compañeros. ¿Ya? Me cansé un poco. Ya. A propósito de Carlo Giuliani, esta conmemoración a los 21 años de su asesinato por parte de la policía italiana, vamos a ir a escuchar Los Muertos de Cristo, muerte accidental de un anarquista. Y luego también Los Muertos de Cristo, dos temas de Los Muertos de Cristo, que es una tremenda banda, ¿ya? Es una tremenda bandota, tuvimos la oportunidad de verlos cuando vinieron a Chile, ¿ya? En una oportunidad que vinieron al Estadio Víctor Jara y ahí estuvimos también. Los Muertos de Cristo, compas. Ya, vamos a ir a escuchar dos temitas entonces. Los Muertos de Cristo con muerte accidental de un anarquista, ¿ya? Y luego Cualquier Noche Puede Salir el Sol, porque estamos seguros de que eso va a suceder. Cualquier noche saldrá el sol. El cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir, ya la escribió Dario Fo. Muerte accidental. Accidente al terrorismo de Estado, pero ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y al respirar, soltan las lágrimas por la impotencia que me desgarra el alma.

discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, sello autónomo, estampatesta y buena basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Hacer algo y estar sola, ir a esos ayunos que hacía, esa huelga, la hermanita de Jesús la recibía ahí en la Victoria. Y de hecho, después de que Pablo apareció muerto, que lo mataron, ella se fue para allá a hacer una huelga. Y junto con las hermanitas de Jesús, que eran unas hermanitas súper comprometidas además, con las protestas, con el pueblo, con la lucha que se estaba dando en ese tiempo. Eso, pues yo quería hacer como este resumen de Luisa, porque ella no tan solamente fue la madre del Eduardo, el Rafa y el Pablo, sino que también tuvo su propio trabajo, su trabajo más personal. Y siempre fue muy orientado hacia las mujeres, ¿no? Hacia la mujer pobladora, a levantar a la mujer pobladora, a liberarla de todas sus cadenas, tanto de la casa como de su rol como mujer, a liberarla de todo eso, a sacarlas y llevarla a reuniones y a jornadas y a formación política y también personal. Y eso después la Luisa terminó entregando esas herramientas de Tai Chi, que para ella fueron un camino de sanación, y también el tema de las flores de Bach, que atendió a mucha gente. Muchos de ustedes tomaron florcitas de la Luisa. Y también ella fue terapeuta, o sea, era muy buena para escuchar. Eso, yo quería que, bueno, hoy día hay un llamado por todos lados a que la gente pueda hacer algo por Luisa. De hecho, hay en muchos lugares se va a hacer. Ya Luisa no nos pertenece. La entregamos aquel día cuando salimos de la casa a la Villa Francia y al pueblo combatiente. Y aquí está, está para que la vengan a ver. Y sabemos que físicamente su cuerpo está aquí, pero su espíritu, su legado, está con nosotros, con nosotras, y nos acompaña en el quehacer. Y nos llama todos los días a que no dejemos a los presos ni a las presas, que no nos olvidemos, que no nos olvidemos de los detenidos desaparecidos ni de los asesinados en democracia o en dictadura, y que no soltemos la calle. ¿Se acuerdan que era lo más que nos decía? Que con globitos no íbamos a alcanzar a hacer nada, ni con misas, sino que con organización y con lucha. Compañera Luisa Toledo. Presente. Compañera Luisa Toledo. Presente. Compañera Luisa Toledo. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria final. Siempre. Te queremos, Luisa. No es justo que le den 12 años. Vamos a estar en lucha nuevamente para poder tener la libertad reivindicada de todos los presos de la revuelta. Metió el indulto presidencial y hasta ahora no ha pasado nada. Hemos tenido que estar haciendo lobby por obligación, pura fotito y todo eso como siempre, con diputados, con senadores, siempre prometen, pero no cumplen. Así que dijimos que íbamos a salir a las calles si esto no sucedía, si no liberaran a los chiquillos. Y acá estamos, por libertad por David Jara, libertad por Felipe Robines, libertad por Bastián, libertad por todos los presos políticos que existen acá en este momento en Antofagasta y por alrededor de Chile. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando no llueve penas, como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Porque no podemos seguir silenciando que todo el proceso de la convención, la elección incluso del gobierno de Boric, ha sido en contra y negando la existencia de los presos políticos, negando que hubieron presos por luchar y exigir que se terminara la herencia de la dictadura, esa herencia profundizada durante los últimos 30 años. Yo soy madre, necesito que los chicos salgan. No voy a dejar que a David Jara le den 12 años de prisión efectiva, sabiendo que es un cabro que ni siquiera tiene antecedentes. Ya, queridos compañeros, primero que todo estuvimos escuchando Tinta de Fuga, que es un audio que rescatamos justamente de los compañeros de difusión del periódico anárquico anticarcelario Tinta de Fuga. Cualquier tipo de información que necesiten o para poder adquirirlo también pueden escribir a tintadefuga@riceup.net. Ya, cualquier tipo de información que necesiten con respecto a este periódico. Junto con eso, después escuchamos justamente lo que es la promoción de los compañeros de los sellos Contra Cultura. A propósito de eso, ya prontamente a través de las redes sociales vamos a estar difundiendo lo que es el nuevo pack, ya que vamos a estar regalando dentro de las próximas semanas. Ya vamos a estar regalando un tremendo disco de Mal Gobierno. ¡Qué buena banda, Mal Gobierno! Mano de obra barata. Ya es el disco Mano de Obra Barata, que fue una reedición que sacaron, si no me equivoco, el año pasado, 2021 tiene que haber sido, ¿no? 2020, no recuerdo bien, pero 2021, si no me equivoco, según el señor Stephens, que nos dijo en su momento. Mano de Obra Barata, compas, que es una reedición de Mal Gobierno. Ya, y también vamos a estar regalando un gorro estampado de la tremenda bandota Municipal o Municipal Huaste. ¿Cómo se dirá? Municipal Huaste, una cosa así, Municipal Huaste. Ya, un gorro estampado de ellos, compas. Recuerden, los compañeros se encuentran en Víctor Manuel 2241, local 191-193-222. Buena Basura, sello autónomo, estampa testa. Ya, vamos a estar regalando ese pack también, compas, así que atentos a las redes sociales. Luego de eso estuvimos escuchando a Ana Vergara. Ella no solamente fue la madre de Eduardo, del Rafa, del Pablo, sino que también tuvo su propio trabajo, su trabajo más personal. Y siempre fue muy orientado hacia las mujeres, hacia la mujer pobladora, a levantar a la mujer pobladora, a liberarla de todas sus cadenas, tanto en la casa como de su rol como mujer. Liberarla de todo eso, sacarlas y llevarlas a reuniones, a jornadas, a formación política y también personal. Esas fueron las palabras de Ana Vergara Toledo, a un año de la muerte, justamente, física, obviamente, de Luisa Toledo. A nombre de la familia Vergara Toledo, Cementerio General de Santiago, 6 de julio del año 2022. Quisimos rescatarlo también, que lo teníamos por ahí en pauta, ¿ya? Luego de eso también escuchamos lo que es una concentración que se estuvo realizando por David Jara. Una concentración por la libertad de David Jara, que es un joven preso político, poblador de la población Bonilla en Antofagasta, condenado a 12 años de cárcel efectiva. Violadores de derechos humanos gozan de impunidad, mientras que la juventud popular que lucha en las cárceles de Chile. Libertad sin condiciones. Red de Medios Libres y Populares. De ahí sacamos esta información, de hecho, Voz en Fuga específicamente. Así que para poder nombrar la fuente también de donde sacamos lo que es este audio, sacado de un video, obviamente. Tratamos de rescatar ese tipo de información para poder darlo a conocer a través de lo que es un programa de radio, ya que es importantísimo para nosotros poder difundir lo que se da a conocer en oportunidad, y como programa de radio no podemos difundirlo como audiovisual, ya, pero sí lo podemos sacar obviamente en base a audio para que usted vecina, usted vecino, también tenga la posibilidad de poder escucharlo, si es que no ha tenido la posibilidad de poder hacerlo, ya. Vamos a ir con dos temas que los teníamos en cartelera, ya, de hecho vamos a ir con Tongo, Marichulo, Escóndete, ya que es una amenaza directa a lo que son los todos esos machitos que le andan agrediendo a las mujeres, ya. Marichulo, Escóndete, en la cual aparece La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda, que es otra tremenda bandota, ya. Y luego vamos a escuchar a una hip hop contestatarias libertarias que se llaman Tribade, ya, que son españolas, si no mal recuerdo. Del disco Las Desheredadas vamos a ir a escuchar Resiste. Buena música siempre sonando acá en La Contra. Somos la rabia y la voz, hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad, siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido pa' callar, ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido pa' esperar, deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Thank you.

Nena, ojo cómo suena la cadena. Qué pieza, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo cómo suena la cadena. Qué pieza, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es la trova libre, vamos a ir a escuchar una banda que no es solamente trova. De hecho, no sé en realidad si es que seguirán sonando los compas. Me recuerdo haberlos visto, tiene que haber sido unas dos veces. Una vez, la otra vez no recuerdo dónde, pero una vez fue en la Ocupa de Recoleta, en la Ocupa La Máquina, ya, en la cual se presentaron los compañeros de Los Patos Malos. Y vamos a ir a escucharlos ahora. Ellos fusionan diferentes tipos de música, o fusionaron diferentes tipos de música, electrónica, cumbia, la cumbia sound, por ahí está Fiesta, Fiesta, Fiesta de Protesta, que es un clasicón de Los Patos Malos, ¿ya? Si no me equivoco, también aparecía, si no mal recuerdo, uno de los compañeros que toca en Skaldic también ahora, ya que participó también en Los Patos Malos. Si no, me estoy equivocando, porque puede que me equivoque también, ¿ya? Pero no, creo que no. Y ahí los vi en vivo, compas. En ese minuto estaban solamente los dos compañeros que tocaban así como con base, ¿ya? No tengo mayor información de dónde son ellos, mayor información con respecto a Los Patos Malos, ya hay que decirlo, pero vamos a ir a rescatarlo. ¿Por qué? Porque durante la semana los estuve escuchando y quisimos rescatarlo justamente, ¿vo? Para ir a presentarlo. A lo mejor usted vecina no lo ha escuchado, o usted vecino a lo mejor usted no tenía idea de que existían Los Patos Malos. ¿Ah? Vamos a ir a escuchar entonces Los Patos Malos, ¿po? Del disco Libertad del año 2012 vamos a escuchar primero que todo Prisionero, que habla sobre lo que es la prisión propia, es decir, cuando nosotros mismos nos ponemos estos muros, ya, que eso es más grave de alguna forma que venga otra persona y te ponga muros, como los compañeros presos, por ejemplo. La idea justamente es que nosotros no nos sintamos prisioneros entre nosotros mismos o entre nuestros muros o los muros que nosotros mismos creamos. Ya esa no es la idea, obviamente. Y vamos a ir a escuchar luego Influencias burguesas sobre el anarquismo, que es un temón de Los Patos Malos. Así que Los Patos Malos, dentro de lo que es la trova de esta semana, sonando acá en La Contra, pues. Tratando de esconder todas mis heridas. El aburrimiento se lava las manos. Ya estoy respirando del otro lado. Lo que quise, lo que no pude tener. Todo lo que me frustró, poco a poco me crucificó. Creo que ya no puedo continuar. Ni siquiera pido una oportunidad. Solo un momento de tranquilidad. Estar donde descansar en paz. Mi mente es la que me olvida y no me deja encontrar la salida. Escupí hasta la profundidad de esta prisión y en un segundo todo acabó. Todos juzgan, todos critican. Quiero estar solo y quiero que me sigas. Mate a mi monstruo, el que me invadía. Y ante esto no encontré ni una salida. Y ante esto estoy muriendo, tratando de esconder todas mis escuchando Contra Babilón. Debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno, que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Desacreditamos la burguesía con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el pelo de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se lucran del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Con el audio de Buenaventura Durruti hablando en un mitin de la CNT-FAI de 1936, queridos compas, queremos conmemorar los 86 años del inicio de la Guerra Civil Española, un momento histórico donde se dice que el anarquismo no es una utopía, que el anarquismo existe, ¿ya? Se vivió, se luchó, vivieron pueblos totalmente autogestionados en base a la solidaridad y el apoyo mutuo, ya sin ningún tipo de autoridad. Y bueno, la Guerra Civil Española fue un momento histórico para a nivel mundial, donde nos indica justamente que el anarquismo es posible sí o sí, que no es solamente una utopía, ¿ya? Por ahí, como lo dice el documental, la tremenda película documental Vivir la Utopía, que habla de eso también, ¿ya? Así que eso, quisimos rescatarlo justamente conmemorando estos 86 años del inicio de la Guerra Civil Española a través de palabras de Buenaventura Durruti, un representante de lo que fue el anarquismo, la lucha anarquista en la Guerra Civil Española. Así que eso, quisimos rescatarlo también con Hijos del Pueblo, que estamos escuchando de fondo, y ahora vamos a conmemorarlo con un tremendo tema, Sin Dios, 1936, Un Pueblo en Armas. siguientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Oye, manso tema, ¿y Sin Dios? ¿Quién no ha escuchado Sin Dios? ¡Qué clasicón! Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, en la Contra Musical vamos a ir a escuchar dos tremendos temas. Primero que todo, Sara Currichich, en la cual aparece Lily Downs, ¿ya? Con el tema Pueblos, ya una colaboración junto a Lily Downs, la valentía, la libertad y la reivindicación de los pueblos originarios. La cantautora guatemalteca Sara Currichich y la artista mexicana Lila Downs ya unen sus voces para dar vida a un canto de fuerza y libertad. Esto fue lanzado el día 9 de agosto del año 2021. Ya la canción, producida por Amparo Sánchez, navega entre el son, al son jarocho, la chacarera, entre otras. Ya un loop hipnótico de guitarra africana y, de acuerdo con la cantante guatemalteca, estos elementos simbolizan la unión de los pueblos de diferentes lugares del planeta, queridos compas, porque como programa obviamente siempre difundimos lo que es la unión de los pueblos, ¿ya? Luego de eso, vamos a ir a escuchar heavy metal. ¿A usted le gusta el heavy metal más folclórico? Vamos a ir a escuchar a L'Epoca, que es originaria de la mediterránea ciudad Castelló, en La Plana, España, y comenzó sus andadiduras por ahí a finales del año 2009, consolidando su formación pocos años después. Su género musical es el folkolic metal, un folk metal festivo que invita a beber y a bailar, y que también esconde lo importante mensaje de lucha y autosuperación. Vamos a ir a escuchar L'Epoca con lo nuevo llamado Pandemonium, ya, en la cual aparece Púlpul de Escape, compas. ¿Púlpul es o no? El vocalista, no me acuerdo. Tiene 4 álbumes ya, lo que es L'Epoca. Actualmente están presentando El Baile de los Caídos, álbum que trae más y mejor folk metal con melodías cargadas de fiesta que arropan un canto de justicia y la unión de los pueblos también. Sara Currichich junto a Lily Downs y luego L'Epoca. Vamos a ir a escuchar dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Fuerte y no más callar. sin miedo estamos. Fuerte de dignidad. Si al mirar hacia atrás no recuerdas quién le hizo a tu gente sufrir, andarás la senda del dolor hacia un pozo de odio febril, la ignorancia tirando de ti. Oye sus voces, lo reconoces. En esta sala demonios se visten de cara, hoy compran y venden tu alma, de tu mente sin piedad se adueñará. Seguimos escuchando. contra Babilón. A la presa por usted. Liberar, liberar. A la presa por usted. Compañeros, compañeras, quisiera también aprovechar este mitin barrotazo para recordar, ¿no?, que estamos pronto a cumplir los 2 años de la detención de Mónica y Pancho, el 24 de julio, ¿ya? Hablar sobre el por qué fueron detenidos y las reivindicaciones asociadas a las cuales se le acusa, creo que no sé si es el momento pertinente, pero sobre todo comentarles que ese es ya un hecho que este juicio, que el proceso investigativo se cierra ahora, ¿ya? También estamos a puerta de que se cierre la investigación, ¿ya?, del caso de Mónica y de Francisco. Por tanto, también es inminente la preparatoria de juicio y el juicio, ¿ya?, en los próximos meses. Así es que simplemente quería hacer o entregar esta información, ya, para que estemos también claros y claras, atentos y atentas a lo que se viene, siempre desde una solidaridad activa, siempre desde una solidaridad revolucionaria, siempre desde una solidaridad anárquica, teniendo también siempre presente el actuar, la consecuencia y las acciones de nuestros compañeros y compañeras, ya, quienes han hecho de la praxis revolucionaria anárquica un hecho, una realidad, ya, validando y dando cuenta que el anarquismo insurreccional es una realidad en Chile y una necesidad ofensiva contra el poder, contra sus instituciones, ya, y con todo lo que representa este modelo de opresión. Simplemente un llamamiento a estar atento, atenta a lo que se venga ahora con el proceso de los compañeros y compañeras. Sabemos que es un juicio que va a ser complejo, sabemos que son lamentablemente condenas duras las que se vienen, pero tenemos que estar ahí con ellos, con ellas, ya, y por sobre todo en estos meses que se nos vienen solidarizando activamente, ¿sí? Eso. Y quisiera saludar a Laverito, esto es un tema. Laverito, la compañera que es de fundadora de las Mamás Capucha, parte fundamental también de la coordinadora del 18 de octubre, que estuvo con un problema de salud, ha tenido algunos problemas de salud últimamente, pero aquí está presente hoy en día nuevamente, después de mucho tiempo. Y creo que es fundamental porque para mí, o para todos, y para muchos y muchas, ella representa la fuerza, representa la perseverancia, representa esa rebeldía permanente de la revuelta y de la lucha. Así que, para adelante nomás, Berito. Eso. Abajo los muros de las prisiones. Compañero, hace un rato leímos un comunicado de las chiquillas. Ese comunicado era de Mónica Caballero y de Bélgica, que quiere que de ahora en adelante las indiquemos como Magunco. Era en conjunto de ambas compañeras en la situación. Mañana en la audiencia de Mónica Caballero y en esta semana también en la audiencia de la compañera Magunco por el supuesto traslado que ella habría pedido a Rancagua, cosa que sabemos que no es así. Así que los llamamos igual a estar pendientes de eso y que puedan ustedes activamente movilizarse, quizás cuando le den, ojalá, una respuesta positiva, pero si no es así, nos volvamos a juntar también acá para poder acompañar a la compañera Magunco también en su no traslado, porque sabemos lo que significa su traslado a Rancagua, aislamiento, soledad, ¿cierto?, a una cárcel concesionada. Así que tenemos hay algunas noticias que nos van a llegar en la tarde, estamos esperando si las chiquillas ojalá nos pudieran también llamar para saber cuál es la situación que se está viviendo adentro, que sabemos que es de hacinamiento, sabemos que es de no atención médica y también de todos estos reveses que nos hace vivir Gendarmería a menudo, donde intenta aislar a nuestras compañeras. el domingo también hasta el presente, entre las cosas que le entran y que nuevamente pueden ellos castigar a nuestras compañeras con cosas que les dejen afuera. Así que eso es importante que puedan venir, agradecer enormemente a las compañeras de la Feria Anticarcelaria, a las compañeras de la C18, a individualidades también que han permitido, como dice Pablo, estar acompañando jurídicamente, también denunciando, pero también en esto, en estos cariños de una cartita, de quizás algún alimento que las chiquillas necesiten, de alguna ropita, porque vivir pucha, en la cárcel, la soledad y el aislamiento es fuerte. Así que gritemos fuerte para que nos puedan escuchar, porque ya la semana pasada con el meeting de los compañeros de los 81 estaban contentas porque se escucha adentro, así que démosle al barrotazo nomás po, para que ellas nos puedan escuchar. Espera un poquito. Sí, una última información a propósito de los 2 años del secuestro del Pancho y la Mónica por parte del Estado. El lunes 25 de este mes, 25 de julio, se está convocando desde la coordinadora 18 de octubre a un meeting ya frente a la Biblioteca Nacional, ya a las 6:30 p.m. Así que para que también estemos ahí presentes. ¿Sí? ¡Fuerza al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Fuerza al Estado! ¡Y viva la anarquía! Estamos escuchando un mitin barrotazo que se estuvo realizando ya por Mónica Caballero. Tenemos información con respecto a Mónica Caballero y tenemos un comunicado que emitió Francisco Solar y Mónica Caballero también sobre la situación jurídica de la compañera Mónica Caballero. Recibimos y difundimos el día lunes 18 de julio en audiencia del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, en presencia de la fiscal, jueza y 5 querellantes de Correos de Chile, Ministerio de Interior y Tánica. La abogada María Fernanda Buller realizó la petición de cambio de medida cautelar para la compañera Mónica Caballero Sepúlveda, exponiendo además las irregularidades en el régimen penitenciario vividas por Mónica y revisadas en la audiencia del día martes 12 de julio pasado. Solicitó además a la abogada que no intervinieran las querellantes que estaban representando a los involucrados en el caso 1. Finalmente, la fiscalía niega el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a otra figura que permitiera a Mónica quedara en la calle, sindicándola como un peligro para la sociedad. Sabemos que esta decisión se basa en la presión de los poderes fácticos que están detrás de cada querellante. Porque ninguna jaula es eterna y la solidaridad activa y sistemática es la mejor forma de estar con la compañera. Libertada Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista. Cárcel de San Miguel, 18 de julio del año 2022. Tenemos también a 2 años de nuestro encarcelamiento. Palabras de Mónica y Francisco Solar desde la prisión. Siempre hemos priorizado en no tener intermediarios a la hora de comunicarnos. Que nadie hable por nosotros. Y es en estos días que cumpliremos 2 años desde que los compañeros desde que los que sustentan la hegemonía del poder y la fuerza nos encerraron en estas fosas de cemento llamadas cárceles, no será la excepción. Este segundo año de presidio traerá consigo el fin del plazo investigativo de nuestro proceso legal, es decir, que el periodo de la cual la fiscalía y la decena de querellantes podrían recabar antecedentes en nuestra contra terminará. Al cerrar la investigación se abre un proceso intermediario previo al juicio. La investigación judicial en nuestra contra no ha escatimado en recursos. Las policías han hecho grandes esfuerzos en no dejar ningún cabo suelto. Con nosotros y nosotras se busca dar una condena ejemplificadora que logre atemorizar a cualquiera que haga suya la práctica de la violencia política, especialmente en lo que respecta a la colocación y envío de artefactos explosivos. Además, para los poderosos no somos desconocidos. Es más, de una ocasión nos han sentado en el banquillo de los acusados. Y en todas estas hemos dejado clara nuestra postura anárquica. Nuestra actual situación legal está estrechamente ligada a nuestros procesos judiciales anteriores. Somos autocríticos con respecto a nuestros errores al momento de actuar. Cada uno de ellos son parte de nuestra experiencia y aprendizaje, los que apelamos que sirvan también para otros. Nos sentimos parte de un largo camino de luchas contra el dominio, camino histórico que cambia a partir de los distintos escenarios de conflicto. Hace muchos años que decidimos transitar por los caminos negadores de la anarquía. entendiendo a este como una tensión constante en su dialéctica constructiva-destructiva. No se plantea como una verdad absoluta ni como un lugar de llegada. Nuestra vida no está disociada de nuestro enorme deseo de querer vivir lo más acorde con nuestras ideas. Esto lo asumimos con todas las contradicciones que conlleva, como en la misma forma sus consecuencias. En estas letras nos interesa nuevamente enaltecer y alentar el ataque contra cada expresión del poder. Somos enfáticos en afirmar que entendemos los actos de venganza y sabotaje como una urgente necesidad, cuya multiplicación y propagación fortalece innegablemente los espacios y posicionamientos anárquicos de combate. Creemos que la apuesta debe ir necesariamente por la cualificación del conflicto, por salir de los espacios de comodidad para ampliar perspectivas y golpear donde más duele. En este sentido, saludamos cada acción explosiva llevada a cabo en estos últimos meses, las que sin duda son un aporte y refuerzan la guerrilla urbana anárquica. Cada ataque al poder desde una perspectiva antiautoritaria valida, a ver, aquí lo tengo, validada por nosotros, ¿ya? La fecha es que nos juzgarán se aproxima. Sabemos que existen posibilidades de pasar una larga temporada secuestrados en las prisiones del Estado. Estamos preparados para ello gracias al apoyo fraterno de un sinfín de compañeros y compañeras que con cada gesto logran iluminar la noche. En estos 2 años de encierro hemos formado parte de la instancia Presos Anarquistas y Subversivos, enfocándonos en la vuelta a la calle de nuestro compañero Marcelo Villarroel, a quien se le mantienen las condenas de la Fiscalía Militar perpetuando su encierro. Lograr la salida a la calle de Marcelo ciertamente será un triunfo que nos fortalecerá y beneficiará en la totalidad de los presos y presas de la guerra social. El llamado es a multiplicar las acciones y los gestos de solidaridad revolucionaria que permiten que nuestro compañero pise nuevamente la calle. Para nosotros el enfrentamiento contra el dominio no ha acabado, solamente cambió de forma. Mónica Caballero, cárcel de San Miguel. Francisco Solares, julio del año 2022, cárcel La Gonzalina, Rancagua. Ahí teníamos las palabras de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solares. Debemos, sí o sí, queridos compas, si estás escuchando este programa es porque te gusta este programa y entiendo que también tienes un pensamiento antiautoritario, ya, no necesariamente anárquico, sino que revolucionario. Ya tenemos que simpatizar de alguna forma siempre con los luchadores sociales que se encuentran tras las mazmorras. Tenemos que solidarizar con ellos de una u otra forma, como siempre, y no nos cansaremos de repetir, como alguien nos dijo por ahí, solamente la imaginación es el límite, es decir, y eso significa que no existe límite, porque la imaginación no tiene límites. Podemos aportar de diferentes formas, ya podemos ser parte de lo que es este cambio social que buscamos todos o que esperamos todos, ya, en diferentes trincheras, queridos compañeros. Así que justamente los invitamos a ser parte de esto también. Nosotros tratamos de ser parte dentro de todas nuestras posibilidades, esperando que ustedes también lo puedan hacer dentro de todas nuestras posibilidades. Todos somos necesarios. El sistema siempre se ha encargado, y siempre lo repetimos, el sistema siempre se ha encargado de creer que nosotros, que nadie es imprescindible. Pero dentro de lo que es la lucha social, lo que es un cambio real, todos somos totalmente prescindibles, ya, así que todos somos necesarios, ya. Este es un gran engranaje que si falta uno, obviamente ese engranaje no está completo, así que tenemos que estar todos ahí, como les vuelvo a reiterar, dentro de todas nuestras posibilidades. Todas las trincheras son necesarias, ninguna está sobre otra, ninguna lucha es mejor que otra, todas son esenciales, ya, dentro de lo que es un cambio social importante, que es justamente lo que buscamos. Y dentro de eso, nuestros compañeros, ya que están encarcelados, justamente están buscando lo mismo. Y ellos se atrevieron, obviamente, con mucho más coraje, con mucho más neguén, a poner el pecho a las balas. Y si es que ellos se atrevieron, nosotros también tenemos que hacerlo, dentro de nuestras trincheras también. Y si es que ellos se atrevieron, nosotros también tenemos que estar con ellos, porque ellos están ahí, tras la reja. Ya nosotros estamos de este otro lado de la reja, pero no por eso obviamente los vamos a abandonar y no vamos a solidarizar con ellos. Hay muchísimas, un sinfín de acciones, de actividades, de formas de poder apoyarlos. Ya la solidaridad siempre ha sido un arma y tenemos que cargarla, ya, y tenemos que utilizarla, compas, ya. Esto es Un Cabo, que es un proyecto fantasma anticarcelario. Vamos a ir a escuchar un tema dedicado, con palabras justamente de Mónica Caballero. Viejas conocidas, Mónica a la calle. Y luego vamos a escuchar a Reyerta, La Revuelta. Debe destruir la prisión para los compañeros encarcelados por el Estado. A seguir solidarizando con ellos. Yeah. tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, entramos a lo que es la tierra derecha y la finalización del programa. Como siempre lo decimos, cuando ya comienzan a sonar lo que son las actividades y tocadas que se vienen prontamente, compas, se nos quedaron en el tintero y que vamos a estar dando la próxima semana, que ese nos ocupaba mucho, mucho espacio, de hecho muchos minutos, compas. Vamos a estar conmemorando a Lucio Urtubia la próxima semana. Junto con eso también se nos quedó el comunicado de los compañeros presos políticos mapuche, que están en huelga de hambre líquida actualmente, ya, así que justamente los nombramos porque también la próxima semana vamos a tener el comunicado. Junto con eso también conmemorar lo que es el asesinato de Juan Pablo Muñoz Moya, ya, un compañero también abatido por la policía, ya que se cumple justamente un año más de lo que es su asesinato, queridos compas, ya. El 16 de julio del año 1992 ya fue asesinado. Él participó, era partícipe de las fuerzas rebeldes y populares Lautaro, ya, así que también lo vamos a tener y lo vamos a conmemorar la próxima semana, ya. Se nos quedaron en el tintero, pero los volvemos a dar la próxima semana, ya, así que para que estén atentos ahí, queridos vecinos. Ya. Actividad reivindicativa 13 años de la muerte de la compañera Herminia Concha Gálvez. Como individuos afines nos hemos autoconvocado en el territorio recuperado El Michay, en la quinta región, de hecho, Costa, para atraer sobre nosotros y sobre quienes acompañan esta jornada la figura, imagen y palabra de la compañera Herminia, pobladora y luchadora incansable. Algunos tuvieron la suerte de conocerla y de compartir en espacios significativos como la escuelita y la biblioteca que se construyeron en su casa, en un espacio autónomo donde la congregaron pobladores politizados ya de diferentes tendencias y demás seres. Un espacio de extraña unidad y distancias ideológicas porque confluían activas bajo el mismo techo y apuntando hacia el mismo enemigo. Se nos hace necesaria su reivindicación en estos tiempos de verdades a medias y traiciones, de discursos socialdemócratas y de fascismo camuflado, tiempo de devastación y neocolonización. Desde este momento histórico reivindicamos su coherencia por años, por toda la vida, la lucha inclaudicable por la libertad de los presos, su odio al capital e imperialismo y su decisión de mantenerse pobladora, ni un paso hacia el acomodo o al poder. Tantas marchas con el lienzo contra la ley antiterrorista, su participación en la revolución sandinista, ollas comunes y consultorios de la Pincoya, parte esencial de la fundación del MIR proletario y otros movimientos, ya, entre otros justamente. Mujer de tomas de terreno, de barricadas, de lucha armada, de unidad contra el enemigo, antifascista, antipartidaria, anticarcelaria, clandestina, exiliada, encarcelada, demonizada, criminalizada, madre, joven, mujer y compañera Herminia de la Pincoya. Por todo esto se convocan todas las individualidades afines a este encuentro íntimo el día jueves 28 de julio, compas, en la plaza del Michay, en El Tabo. Una jornada que se iniciará al mediodía, habrá fuego, olla común, expresiones de compañeros y compañeras, proyecciones y mucha, mucha conversación contingente. Trae tu lienzo, trae tu feria, actividad libre de alcohol y de actitudes nefastas. No olvidamos Herminia Concha presente. A 7 años de la ocupación del Michay, el territorio libre en resistencia. Esto va a ser en el Michay, en la plaza del Michay, en El Tabo, compas, 28 de julio. Ya, para que puedan participar de esta conmemoración a Herminia Concha. Si viene Gabriel Macaya, también un compañero de Lo Hermida, un tremendo músico. Viernes 22 de julio, 19 horas, se va a estar presentando en Canto Bar. Música latinoamericana y canción de autor. Bilbao 468, Barrio Italia, en Providencia. Luego sigue la música con la banda La Tricicleta. Tenemos también Atento Punks. Iniciamos este club el domingo con tremendo anuncio. La próxima jornada manejada por Sin Futuro Discos. Mira, los Sin Futuro Discos todavía suenan ahí, compas, qué bueno. Dos escenarios exponiendo bandas de manera incesante. 20 de agosto, Parque Violeta Parra, Lo Espejo, aporte voluntario, desde la 1 de la tarde, Doble Tormento. Festival Punk Antirracista, dos escenarios a puro punk, ¿ya? Entre otros van a estar Ivo, van a estar Piraña Ska Punk, Ciudad en Cadenas, ¿ya? Trae tu Feria, Juglares de Cuneta también, bueno, entre otras bandas. Sábado 20 de agosto, desde la 1 de la tarde, aporte voluntario, Parque Violeta Parra, Lo Espejo, alimentando la rebeldía, jornada popular cultural. a beneficio del Comedor Popular en Luisa Toledo, lanzamiento también del disco del colectivo musical La Furia. Va a haber música, La Furia, Banda Bonot, Reyerta, ¿qué más? La Trova Punk, Nido del Cuco, qué bueno, qué tremendo, Nido del Cuco. Ya lamentablemente no, bueno, por ahí teníamos algo, pero no pudimos contactarlo. Ahí si Nido del Cuco llega a escuchar el programa, que se contacte con nosotros. Tremendo. Villa Francia, 20 de agosto, desde las 15 horas, Mariano Puga, 845, ahí en la Villa Francia, pues compa, se va a estar realizando lo que es esta actividad, alimentando la rebeldía. El día 24 de julio también, día domingo, desde las 18 horas, 3.000 y 6.000 pesos la entrada, se van a estar presentando Hacia la Victoria. Los compañeros ahí de Trauma Ocular se van a estar presentando Memoria, Creación y Solidaridad, un grupo musical que estilo para denunciar. ¿Y esto dónde va a ser? No lo tenía aquí, po. Parece que va a ser ahí en la GAM, parece, ¿o no? No tenía la información aquí completa, po. Mal ahí, 24 de julio, compas, ahí domingo 18 horas, ya. Ahí están los compañeros, está el Toto, ya, que fue un agrado también verlo a los compañeros el Hacia la Victoria y ver al Toto específicamente, que pues, lo conocíamos hace muchísimo tiempo, ya, aquí en Lormida, que estuvieron hace un par de meses atrás en una actividad que se estuvo realizando en Lormida Peñarolén. Y ahí estuvimos con los compas, ya fue un momento agradable, ya justamente poder verlos en vivo. Concentración por Pablo Toño Marchán en Temuco, viernes 22 de julio, desde las 10 de la mañana, Fiscalía Regional de Temuco, Francisco Bilbao 780. Convocan familiares y amigos de Pablo Marchán y comunidades ligadas a la CAM. También se van a estar presentando las Rata Punks. Vienen a esparcir su rabia a este maldito puerto de San Antonio, desde Cajamarca, Perú. Junto a Incarnata, Oveja Negra, Evaluna Evasiva, Producto del Alcohol y Lo que Nunca Fuimos. ¿Ya? Esto va a ser el día viernes 29 de julio. Desde las 20 horas, 3 lucas la entrada y 2 por 5.000. Sal Hamburgo, en Barro Luco 1551, en Barranca, San Antonio, a una cuadra del terminal. ¿Ya? Ahí en San Antonio. Jornada solidaria también por la anulación de las condenas de la justicia militar por el compañero Marcelo Villarroel. Se va a estar presentando La Trova Punk, Delinquir, Niña Carolo, La Furia y Banda Bonot. Conversatorios, o sea, situación actual de los compañeros prisioneros subversivos y anarquistas. Feria de difusión antiautoritaria, Trae la Tuya. Comida vegana, danza, pantallazo, espacio Pablo Vergara, ex salón multiuso, Villa Francia. Convocan Delinquir y la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Ya, así que se va a estar realizando también el lanzamiento número 2 de la revista Tiempo de Luchar, de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Ya. Va a ser el día sábado 23 de julio desde las 2 de la tarde, el aporte de 2 luquitas, ya, para que puedan participar de eso también. Cualquier tipo de información que quieran comunicarse con nosotros también pueden hacerlo al WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, queridos compas, o a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, también pueden escuchar los programas en archive.org y también en formato podcast a través del iVoox. Ya, así que para que lo puedan escuchar y obviamente en cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos en una semana más con cositas que se nos quedaron en el tintero y que siempre pasa. Todas las semanas, de hecho, se nos van quedando cositas en el tintero. Así que lo importante es que las vamos rescatando para el siguiente programa y siempre las vamos dando y las vamos difundiendo. Esto es Protestando. Qué bueno es Protestango. Me acuerdo ahí en Ciudad Perdida, Protestango, en una actividad que estuvimos realizando también por Radio Nehuen hace rato, por Ciudad Perdida, cacha. Harto rato. Protestango, compas, con el tema Huye. Huye, dedicado justamente a los compañeros presos. Hasta la próxima, a seguir dándole nomás, pues, compas. Show. Me encerraron y estoy preso por culpa de eso, de tener que cumplir la triste pena de un proceso. El Estado mafioso con sus leyes, con sus jueces que defienden y obedecen siempre a los burgueses. Estoy preso por ser un millonario de dignidad que luchó toda su vida en contra de la desigualdad, escapando a la frialdad, al olvido de la sociedad, a su maldad y su materialista conformidad. Tan solo soy un muerto, otro más encarcelado, encerrado, secuestrado, incomunicado en esta cloaca carcelaria, otro ser vivo enterrado entre vejaciones, torturas y gritos enjaulado. Soy un número, un estorbo, el olvido de la población. Con mis amigas las cucarachas compuse esta canción. Con mi lápiz que está murmurando en este momento, entre las sucias paredes de esta tumba de cemento, edificada sobre la conciencia del mundo civilizado. En esta fábrica de odio yo soy el inadaptado. Mi voz no es un gemido, es una luz en la oscuridad. En las tinieblas de este túnel la que grita es mi libertad. El oficio del verdugo es el más miserable de la tierra. Imponiendo su poder me cagan a palos y me encierran. Estos sádicos llenos de complejos de inferioridad asesinan democráticamente hablando de seguridad. Destruyendo mi físico, quebrantando mi voluntad, llevan mi pobre cuerpo a la más sangrienta realidad. Castigando no se reeduca a nadie ni se lo rehabilita. Es tan solo una venganza de esta sociedad maldita. ¿Cómo mierda hago para demostrar todos los maltratos? Entregarán mi cadáver en un cajón barato. A toda mi familia le darán un cínico pésame estatal y tratarán de convencerlos de que todo lo hice mal. Acostada sobre su cama, visibiliza algún mañana donde estará con los que ama. Ella es una rosa blindada, guarda recuerdo de besos en su almohada. Que las requisas de las canas no pueden encontrarle nada. Qué coincidencia de que todas sean pobres, lo que piensa cada noche cuando se va para el sobre. Muchas fotos de nenes se encuentran en las paredes. Yo son hijos, nietos, sobrinos de aquellas mujeres. Y la cumbia suena en el pabellón, la alegría para el pulmón. Porque hoy llegó Ramón y corre con tu imaginación. Que las rejas de la prisión no podrán encerrar a tu corazón. La morena cayó por Rocha con unos gramos de coca cuando encañonaba una cheta en su casa con toda la torta. Su vieja sometida a esquina, su padre murió en la suya por 3 disparos de la puta policía. El capitalismo con su economía condiciona tu vida y el cinismo de instituciones que son todas porquería. Hay que vivir a sangre fría, la vida no es poesía, ya lo sabe, vive en una cuenta regresiva. El horario de las visitas donde los familiares son humillados por quienes los revisan. Hay que estar siempre Isa, le dice ya la prima, escapar de la baliza y la paliza cuando se te viene encima. No duda ni descarta la fuga, la carta es una, vivir clandesta o esperar el cambio de la luna. Huye mujer, huye, que afuera te espera un barrio entero con sus defectos y virtudes. Los intelectuales siguen dividiendo entre presos sociales y políticos, yo no los entiendo. Lo que yo escribo en estos textos es la historia de una rosa blindada libre que lucha desde adentro. Y por la noche sueño con mi amada libertad, que por luchar por ella me trajeron hasta acá. Y por la mañana ya no puedo aguantar más la extorsión de las torturas en esta oscuridad. Me van a drogar, me van a explicar, me van a contar, me van a juzgar, me van a engañar. ¿Cuántas veces más? Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.